Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. From water we come, a cup of tears, levels of view, swashing antelopes. Green cliffs, green calves, seen in reflection, Narcissus pool, envelop me, tigers abound. From water we come, a cup of tears, levels of view, swashing antelopes, greying calves, seen in reflection. Narcissus pool, envelop me, tigers abound. Thank you. No. mail, ¿no? Es un güey, sí, güey. No, sí, hey, as, as, as. Thank you. From water we come. A cup of tears. Levels of view. Swashing antelopes. Graying cliffs. Graying calves. From water we come, a cup of tears. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Mi nombre es César Alarcón, soy músico, compositor, trabajo básicamente a partir del sonido, es como mi materia de trabajo. Bueno, ya hace varios años que vengo trabajando un poco en la composición de música electroacústica, pero en general todo lo que tiene que ver con el arte sonoro y en general las artes digitales también, un poco en relación a la intersección o al trabajo multidisciplinario con video, imagen. Bueno, así que hace ya varios años vengo trabajando en esto de forma independiente, siempre, bueno, un poco atento a algunas convocatorias, a mandar trabajo o simplemente componer por el hecho de hacerlo. Por otro lado, también trabajo en la docencia en dos instituciones, una es Collegium, Instituto de Música, en el nivel terciario, ahí de clases de tecnología y de un par de cátedras más, y también en la universidad, que tengo a cargo una cátedra de informática musical aplicada. Un poco para quizás contextualizar un poco mi trabajo, quizás por un lado trabajo obras electroacústicas o todo lo que tiene que ver con más el arte sonoro en general, y por otro lado, pero no estoy planteando que estén separados, sino simplemente son como dos áreas con las cuales me muevo de una manera flexible. Me dedico también un poco a música electrónica, digamos, si tendría que un poco caracterizarla, aunque no me gustan tanto las etiquetas, pero podemos decir, en nivel general, música electrónica de carácter más experimental, digamos, no tanto asociado quizás a la pista o al beat, digamos, pero bueno, son más o menos los campos en los que me desempeño. Me gusta trabajar también bastante con otros músicos, con colaborar, hacer postproducciones, hago algunas postproducciones de algunas bandas, o simplemente arreglos o pero hay una constante que siempre un poco trabajar desde lo sonoro, desde el sonido como materia, digamos, a componer, a digamos, trabajar, básicamente eso. El proyecto Argentina Suena me involucré de una manera, a partir de una invitación, digamos, de Raúl Mintzburg, que me escribió comentándome de que, bueno, que estaba armando este proyecto y que si estaba interesado en participar, a lo cual, bueno, rápidamente le dije que sí, que me parecía interesante la propuesta, digamos, y fue básicamente a partir de eso, de algunos intercambios de mail, algunas charlas, algunas reuniones, y bueno, me puse un poco a trabajar, si bien esto ya tiene algún tiempo, bueno, no pude quizás de alguna forma participar en todos los encuentros previos, en algunas reuniones, pero sí, digamos, estuve muy atento a todo lo que se iba desarrollando y, bueno, finalmente este año logré terminar la obra, digamos, que compuse, digamos, específicamente para el proyecto de digamos. La obra se llama Ave Carnaval. Es un trabajo que lo empecé a hacer un poco el año pasado y que lo terminé este año, entre marzo y abril. Bueno, básicamente fue una obra que fue, digamos, pensada para el proyecto. Fue una obra básicamente compuesta en el verano, digamos. O sea, en las vacaciones fue el tiempo que quizás tuvo más desarrollo. La obra fue compuesta, digamos, por mí. No hay otras personas involucradas, por lo menos directamente, digamos, salvo por ahí en la toma de sonidos, en la fuente, ¿no? Pero no, concretamente no solamente yo, digamos, yo trabajé solo. Y bueno, es una obra que yo quizás la describiría dentro de una suerte de híbrido entre un collage, un paisaje sonoro y una obra electroacústica, digamos. Digo esto porque, bueno, si bien trabajé a partir de muchos registros sonoros, de lo que se entiende en general por paisaje sonoro, digamos, de registros de bueno, diferentes sonidos, digamos, hay también un trabajo de composición luego que quizás responde más a otras lógicas, más de no tanto del collage y del paisaje sonoro o de este tipo de arte sonoro, sino más bien por ahí con decisiones un poco más musicales, ¿no? Entre comillas, dicho de esa forma. Pero yo creo, sí, la considero como una obra híbrida, digamos, de que si bien tiene todos estos tipos de materiales, de registros sonoros, ambientes, de la ciudad, etcétera, por otro lado, digamos, hay una serie de tratamientos de esos materiales y de transformaciones de esos materiales que exceden un poco, digamos, quizás la definición estricta de lo que sería un collage o un paisaje sonoro, ¿no? Sonidos en particular, no creo, por lo menos no me he encontrado con decir, bueno, este sonido o este tipo de sonidos siempre están, aunque lo que no quiere decir que no los haya, por lo menos no soy consciente de ello. Sí, por ahí hay algunos tipos de procedimientos o de formas de encarar la cosa. En general, quizás al hablar de sonidos concretos, sí pienso por ahí en cierta gestualidad, en cierta cuestión rítmica que puedo encontrar naturalmente, qué sé yo, en unos sonidos, pero no en hecho concreto decir, mira, estos sonidos debes utilizar. Pero por otro lado también soy de reciclar de algún modo sonidos que ya he utilizado en otras obras, digamos. No reciclar en obras, pero digo, hoy te comentaba un poco que estas dos áreas en las que más o menos me muevo dentro de lo musical, la música más electroacústica o el arte sonoro en general y cierta música electrónica. Entonces por ahí me interesa mucho cierta hibridación entre ambas cosas, ¿no? Entonces me interesa así por ahí descontextualizar sonido, entonces por ahí utilizo, qué sé yo, sonidos que he grabado o que he utilizado en alguna obra electroacústica en algún tema que tiene, qué sé yo, con armonías o con otro tipo de base o con otro tipo de, o con una estructura más bien de loops, más repetitiva. Entonces, de algún modo creo que, no sé si esto alcanza a responder, pero de algún modo me parece que esto sí es como cierta constante o cierto interés, digamos, de buscar estos lugares un poco híbridos y un poco que se mueven, que por ahí estás más bien dentro del mundo de la música electroacústica y por ahí parece que te corres un poco, y eso sí creo que forma parte de algún interés que todavía conservo, digamos, desde hace varios años hasta ahora, ¿no? No, por lo general me pasa que ya he encontrado, o sea, ya de algún modo he tenido un contacto con esos materiales, ¿no? Porque he escuchado, qué sé yo, porque tal tarde fui y escuchaba, qué sé yo, como las ranas o qué sé yo, y el efecto de la lejanía o qué sé yo, me ponía a escuchar. Entonces digo, bueno, voy a grabar a tal lugar. Entonces, en general hay primero un contacto nada más de la experiencia, nada más de escucharlo, y después si sí hay una decisión de ir a registrar esos materiales. Y también esto creo que me pasa bastante seguido, que en general no es que registro o ya tengo todos los materiales y digo, bueno, ahora me siento a componer, sino que es un punto de partida y por lo general, digamos, luego me doy cuenta que necesito otros materiales, entonces salgo a como grabar otras cosas o empiezo a buscar otras cosas, ¿no? Porque en general me pasa que no suelo, digamos, definir de manera a priori o preconcebir la estructura de la obra, sino más bien alguna idea general de la sonoridad o de qué tipo de textura o qué tipo de procedimientos voy a utilizar, pero es algo que por lo general se me va revelando en el hacer, digamos, ¿no? Me considero un músico, compositor más bien del hacer, entonces en el mismo hacer voy encontrando algunas respuestas y van apareciendo interrogantes también, entonces eso sí también me parece que es una constante, ¿no? No, por lo general no suelo tener predefinido muchas cosas antes de empezar, pero sí los materiales, la idea general de la obra, digamos, para qué lado va a ir, pero es también toda una búsqueda, ¿no? O sea, es como ver hacia dónde voy a ir, ¿no? La obra se llama Ave Carnaval. Mm-hmm.